Queridos hermanos de General Alvear, en primer lugar quiero leerles el saludo de Monseñor León Krug, a quien me encuentro representando aquí, y que dice: San Rafael, octubre 17 de 1987. Al no poder concurrir personalmente, como son mis deseos, a la culminación de la primera posta femenina nacional, de las características de la que acaba de realizar la comunidad de General Alvear, quiero no obstante hacerme presente espiritualmente, tanto para felicitarles muy de corazón, como también para bendecirles de un modo particular, en especial a los participantes, organizadores, animadores, como a los medios de comunicación, radio, prensa, etc. Indudablemente que nuestra Madre del Cielo merece esto y mucho más. Nuestra patria y nuestra sociedad necesitan la exaltación de los verdaderos valores humanos frente a tanta desvaloración del hombre. Hoy se necesitan gestos como el que ustedes acaban de realizar para devolver a la humanidad el sentido positivo de la vida, mostrando que aún es posible cualquier éxito que se fundamente en una esperanza animada y sostenida por el esfuerzo. Frente a un mundo consumista es necesario mostrar, como acaban de hacerlo ustedes, que la felicidad está y sigue estando desde que el Hijo de Dios se hizo hombre en dar y en darse por entero. Es necesario ofrecer para el consumo de nuestra sociedad estos valores que no perecen, estos valores que no acaban, estos valores que engrandecen, estos valores que liberan frente a tanta libertad malentendida que esclaviza. Nuevamente, gracias, felicitaciones y una gran bendición a todas las madres en su día y en especial a las madres de las participantes en esta posta, que significará una página gloriosa en la historia de General Alvear y de la diócesis de San Rafael. Un cordial saludo de vuestro obispo, León Krug, obispo de San Rafael. Queridos hermanos, me permito añadir a esto, a estas palabras de nuestro obispo, algunas breves reflexiones. En primer lugar, el signo que ustedes han querido tener como testimonio, que se iba entregando de mano en mano en la posta, ha sido un rosario. El rosario no es solamente un lindo objeto de adorno como un collar, aunque lo llevemos al cuello. El rosario no es un fetiche, no es un amuleto. Es un instrumento de oración. Y de una oración inspirada por Dios, porque en las cuentas del rosario reconocemos el Padre Nuestro, la oración que Jesús nos enseñó, y reconocemos en el Ave María las palabras que el ángel Gabriel pronuncia de parte de Dios cuando viene a anunciarle a María que Dios la ha elegido para que sea su madre aquí en la tierra. Y las palabras con que Santa Isabel, inspirada por Dios, recibe a la Virgen en su casa: bendita entre las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre. El rosario al mismo tiempo tiene misterios que meditamos, en los cuales la Virgen Santísima acompaña a Jesús en los principales momentos de su vida. Y el rosario se convierte así como en una especie de resumen del Evangelio. En el rosario existen misterios de gozo y de alegría y misterios de dolor y misterios de gloria. La Virgen vivió junto a Cristo los misterios de gozo. Estuvo junto a Cristo en la alegría de la Navidad en el pesebre de Belén, pero la Virgen estuvo junto a Cristo también en la cruz, en el Calvario, en el supremo dolor. Y la Virgen fue fiel a Cristo, así en las buenas y en las malas, a la misión que Dios le había encomendado. Y por eso hoy vive en el cielo los misterios de gloria. Así es nuestra vida, así es la vida del cristiano. Es como un tiento donde se trenzan el dolor y la alegría. Y lo que importa es ser firmes, fieles, valientes. Y entonces, a través del gozo y el dolor, poder llegar un día a la gloria. Y este nos indica también el significado que tiene la posta. San Pablo comparaba la vida cristiana a una carrera en la cual todos se esfuerzan para llegar a la meta. Y decía entonces que nosotros estamos aquí en una competición, en una carrera, esforzándonos y sacrificándonos para llegar a la meta. Nuestra vida aquí en la tierra es como una carrera. La meta es el encuentro con el amor de Dios en el cielo. Pero para eso hace falta aquí en esta tierra la voluntad, el esfuerzo, el sacrificio que ustedes han puesto durante estos días en la posta. Hace falta esa voluntad que lleva a ser firmes y a seguir adelante en frente a las dificultades, en frente a las cruces que nos faltan en nuestra vida. Hace falta esto que se expresa en este deporte, que no es como son a lo mejor otros deportes, deportes de invernadero donde todo está previsto y está cuidado. Hace falta enfrentar el frío y el calor, el sol que quema y la lluvia. Hace falta vencer el cansancio. Hace falta en esos momentos en los cuales parece que el cuerpo no da más, saber que el alma es más fuerte que el cuerpo y es capaz de mover ese cuerpo y de seguir adelante. Y que en nosotros hay reservas enormes, hay reservas inmensas. Ese es el ejemplo que ustedes tienen que dar, que ustedes han dado a la juventud de General Alvear y a la juventud de nuestra patria. Ese ejemplo de esfuerzo, de sacrificio, ese esfuerzo de sacar de adentro toda la voluntad de triunfar, la voluntad de vencer, la voluntad de salir adelante. Qué inmensas reservas de heroísmo, de sacrificio, de abnegación existen en nuestra juventud argentina y a veces se quedan adentro, se quedan arrolladas. Nuestra vida es como una carrera aquí en la tierra y la meta al final es el cielo. Y un último pensamiento. Ustedes han querido también que esta posta tuviera su punto de partida en la Basílica de Luján, en el corazón mariano de nuestra patria argentina en este año mariano, en el santuario de esa Virgen que está tan ligada a los orígenes de nuestra patria y de nuestra nacionalidad. Ustedes saben, muchas veces nos decían en el colegio, en el Día de la Bandera o en el Día de la Independencia, los colores de nuestra bandera son los del azul del cielo, los de la nieve, de la montaña o de las nubes. Es hermoso, es poético, es una linda comparación, pero no fue en lo que pensó Belgrano cuando creó la bandera. Lo dice en una carta el sargento mayor Carlos Belgrano, hermano del general Belgrano y que era cabildante en Luján. Lo dice expresamente, mi hermano tomó los colores de la bandera del manto de la Virgen Inmaculada en su advocación de Nuestra Señora de Luján, de la cual era profundamente devoto. Belgrano, como todos los hombres que nos dieron patria, como San Martín, como French, fueron devotos de la Virgen en el santuario de Luján de una manera particular. De esa Madre del Cielo que un día quiso, por amar a esta tierra, hacer un milagro humilde y grande, sencillo y enorme como la pampa argentina, y entonces detuvo las carretas de una tropa de criollos a la vera del río Luján, como para decir, aquí me quiero quedar, aquí quiero estar entre mis hijos, aquí quiero estar para esta patria que nace. La Virgen de Luján, cuyo los colores de su manto son los de nuestra bandera argentina, y nos lleva a recordar que esta patria, con el espíritu que recibimos de España, que esta patria nació católica y nació mariana y nació devota de la Virgen. Nació con hombres como San Martín y Belgrano, que rezaban el rosario al frente de sus tropas y que se preocupaban, como Belgrano le recomienda a San Martín, del escapulario de las tropas y que luego de las batallas, en las victorias o en las derrotas, se iban a poner de rodillas a los pies de la madre y a la madre le entregaban el bastón de generala o le entregaban el sable que los había llevado a la victoria en el combate. Eso significa Luján. Es el corazón de la patria y el corazón mariano de esta patria argentina. Nos recuerda el espíritu que tiene que tener nuestra patria si los argentinos un día queremos volver a encontrarnos como hermanos, porque solamente somos hermanos aquí en la tierra si nos reconocemos como hijos de un Dios Padre que está en el cielo. Y ustedes al partir desde ese santuario han traído hasta aquí, junto al rosario, la imagen de la Madre y la bendición de la Virgen para esta ciudad de General Alvear. Ustedes han traído, son como las mensajeras de la Virgen. Y entonces al continuar la misa, vamos a pedirle a ella que nos tome bajo la protección, que bendiga esta ciudad de General Alvear, que bendiga a nuestros niños y a nuestros jóvenes, que bendiga a nuestros trabajadores, que bendiga a nuestros ancianos y a nuestros enfermos, que bendiga nuestras familias, que bendiga nuestra escuela, que bendiga nuestro trabajo, que nos bendiga y nos proteja, que bendiga y proteja a esta patria argentina que tanto queremos. Y de una manera particular, en este día que es el Día de la Madre, que nuestra Madre del Cielo bendiga a nuestras madres aquí en la tierra y que abra sus brazos para recibir en el cielo a aquellas madres que algún día nos han dejado. Que así sea.